Capítulo 5 de El libro del té. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para ser voluntario o para más información, por favor visite LibriVox.org. El libro del té, de Kakuzo Ozazura. El libro del té, de Kakuzo Okakura, traducido por Eduardo Barrio Vero. El sentido del arte. ¿Conocéis el cuento taoísta del arpa amansada o domesticada? En la avenida de Luongmen erguíase antiguamente, muy antiguamente, un árbol, Kiri, que era el verdadero rey del bosque. Tanto levantaba su cabeza que podía conversar con las estrellas y sus raíces entraban tan profundamente en la tierra que mezclaban sus anillos de bronce con los del dragón de plata que en el seno de la tierra dormía. Sucedió que un poderoso mago hizo de este árbol un arpa maravillosa, cuyo feroz espíritu solo podía ser amansado por los más grandes músicos. Durante mucho tiempo, el instrumento formó parte del tesoro del emperador de China, pero ninguno de los muchos que sucesivamente habían probado a obtener de sus cuerdas una melodía logró ver su tentativa coronada por el éxito. En respuesta a sus esfuerzos supremos, del arpa solo salían unas duras notas de desdén, poco en armonía con los cantos que deseaban entonar. El arpa se resistía a aceptar un dueño. Llegó al fin Pei Huo, el príncipe de los arpistas. Con una mano delicada acarició el arpa como cuando se trata de calmar un caballo bravío y comenzó a tocar dulcemente las cuerdas. Cantó la naturaleza y las estaciones. Las altas montañas, las aguas corrientes y todos los recuerdos del árbol despertaron. De nuevo, la dulce brisa de la primavera se recreó en sus ramas. Las jóvenes cataratas danzando en la torrentera sonrieron a las flores en capullo. De nuevo se escucharon las voces soñadoras del estío con sus miríadas de insectos y el lindo batir de la lluvia y los lamentos del cuclillo. ¡Escuchad! Ha rugido un tigre y le contesta el eco de los valles. En el otoño, en la noche desierta, tajante como una espada, la luna centellea sobre la hierba helada. El invierno ahora reina y al través del aire pleno de nieve se atorbellina el revoloteo de los cisnes y los graznidos sonoros golpean las ramas con júbilo salvaje. Luego, Pei Huo cambia de tono y canta al amor. El bosque se inclina como un hombre joven perdido en el laberinto de sus propios pensamientos. Allí, en lo alto, semejante a una altiva doncella, se alza una nube resplandeciente de suprema belleza, pero su paso tapiza el suelo de sombras largas y negras como la desesperación. El tono cambia nuevamente, y Pei Huo canta la guerra, espadas que chocan y caballos que piafan. Por último, en la arpa se eleva la tempestad de Luongmen. El dragón cabalga sobre un relámpago y la avalancha se oye a través de las montañas con ruido de trueno. El monarca celeste, extasiado, pregunta a Pei Huo cuál era el secreto de su victoria. «Señor», contesta, «fracasaron los demás porque trataron de cantar solos. Yo he dejado que el arpa escoja su tema y en verdad no sabía si el arpa era Pei Huo o Pei Huo era el arpa». Este cuento demuestra hasta qué punto el sentido del arte es cosa de misterio. Una obra maestra es una sinfonía ejecutada con nuestros más refinados sentimientos. El arte verdadero es Pei Huo, y nosotros somos el arpa del Nuomen. Al contacto mágico de lo bello, despiertan las cuerdas secretas de nuestro ser, y en respuesta a su llamamiento, vibramos y temblamos. El espíritu habló al espíritu. Oímos lo que jamás se ha dicho y contemplamos lo invisible. El maestro hace que broten las notas sin que nosotros sepamos de dónde. Recuerdos, mucho tiempo olvidados, vuelven a nosotros impregnados de un sentido nuevo. Esperanzas sofocadas por el temor y arranques de ternura que no nos atrevíamos a exteriorizar se nos ofrecen adornados de un nuevo esplendor. Nuestro espíritu es la tela sobre la que el artista coloca sus colores. Los matices son nuestras emociones y el claro oscuro está hecho con la luz de nuestros goces y las sombras de nuestras tristezas. La obra maestra está en nosotros y nosotros estamos en la obra maestra. La comunión de simpatía que es necesaria para el nacimiento del sentido del arte tiene por base una mutualidad de concesiones. El espectador debe cultivar su propia aptitud para recibir el mensaje. El artista debe saber cómo enviarlo. El maestro del té, Kobori Enshiu, que era daimyo, nos ha dejado esta sentencia memorable. Acercaos a un gran pintor como os acercaríais a un gran príncipe. Para contemplar una obra maestra, inclinaos profundamente ante ella y esperad, reteniendo el aliento, a que ella os hable. Un crítico eminente de la época Song hizo un día esta encantadora declaración. Cuando yo era joven, alababa al maestro cuyos cuadros amaba, pero a medida que maduraba mi juicio, me alababa a mí mismo por amar lo que los maestros habían elegido para hacer que lo amase. Es de lamentar el que muy pocos de entre nosotros se tomen el trabajo de estudiar los maestros. En nuestra ignorancia obstinada, nos resistimos a rendirles el más sencillo homenaje de cortesía y así nos vemos privados del rico festín de belleza que ofrecen a nuestros ojos. Un maestro siempre tiene algo que ofrecer y nos quedamos con el deseo sencillamente porque carecemos de gusto. Para quien, por el contrario, tiene el sentido del arte, una obra maestra llega a ser una realidad viviente a la que se siente ligado por lazos de camaradería. Los maestros son inmortales porque sus amores y sus angustias viven en nosotros eternamente. Es más bien el alma que la mano, el hombre que la técnica lo que nos llama. Y cuanto más humano es el llamamiento, más profunda es nuestra respuesta, por efecto de esa comprensión secreta que existe entre el maestro y nosotros, que llegamos a sufrir y a regocijarnos con los héroes y las heroínas de los poemas y los romances. Chikamatsu, nuestro Shakespeare japonés, consideraba como uno de los principios esenciales de la composición dramática el de inspirar confianza al público. Entre un gran número de obras que sus discípulos habíanle dado a conocer, solo una le agradó. Era la que tenía cierta semejanza con la Comedia de los Errores, en donde aparecen dos hermanos que son víctimas de su extraordinario parecido. «Sí», dijo Chikamatsu, «yo siento vivir aquí el espíritu del drama, porque se ha tenido en cuenta al público tal y como es, y esto le permitirá saber alguna cosa más que los actores. Sabe sobre lo que reposa el error y tiene piedad de los personajes que ve en la escena precipitarse inconscientemente hacia su destino». Los grandes maestros del Oriente, lo mismo que del Occidente, jamás desdeñaron la sugestión como medio de atraer la confianza del espectador. ¿Quién puede contemplar una obra maestra sin asustarse de la inmensidad de pensamientos que ante nuestra mirada descubre? No hay verdaderas obras maestras que no sean familiares y simpáticas. Qué frías son, por el contrario, las producciones corrientes del momento actual. Aquí, la expansión acalorada del corazón de un hombre. Allá, nada más que un gesto formalista. Esclavos de la técnica, los modernos rara vez se elevan sobre sí mismos. Como los músicos que en vano intentan hacer vibrar el arpa del Lungmen, solo cantan para sí mismos. Podrá suceder que sus obras se acerquen a la ciencia. Seguramente, en la misma proporción, se alejarán de la humanidad. Existe un viejo proverbio japonés según el que una mujer no puede amar a un hombre verdaderamente vanidoso, porque en su corazón no queda la más pequeña rendija por donde el amor pueda penetrar y llenarlo. La vanidad en arte es igualmente fatal para la simpatía, sea por parte del artista, sea por parte del público. No conozco nada más santificante que la unión en el arte de los espíritus ligados por el parentesco. En el momento de estos encuentros, el amante del arte se sobrepasa a sí mismo. A la vez es y no es. Entrevé un resplandor de infinito, pero las palabras no le bastan para expresar su gozo, puesto que los ojos carecen de lengua. Libre de las cadenas de la materia, su espíritu se mueve con el mismo ritmo de las cosas. Así el arte se identifica con la religión y ennoblece a la humanidad. Así, el que hace una obra maestra, hace una obra sagrada. En los tiempos antiguos, la veneración de que los japoneses rodeaban las obras de un gran artista era verdaderamente extremada. Los maestros del té conservaban sus tesoros con una discreción acendradamente religiosa y con frecuencia era preciso abrir una después de otra, un gran número de cajas, antes de descubrir el relicario y la envoltura de seda en cuyos dulces pliegues reposaba el Sancta Sanctorum. Solo muy de tarde en tarde se exhibía únicamente ante los verdaderos iniciados. En la época en que el teísmo llegó a su apogeo, los generales del Taiko se mostraban mucho más satisfechos de que, para premiar sus victorias, se les regalase una obra de arte preciosa que de que se les diera una vasta extensión de territorio. Muchos de nuestros dramas favoritos tienen como asunto la pérdida de una obra maestra y el éxito de recobrarla. En uno de ellos, por ejemplo, el palacio del señor Oshokawa, en donde se guarda el célebre retrato de Daruma pintado por Sesson, se ve de repente envuelto en llamas a causa de la negligencia del samurái de guardia. Resuelto a afrontar todos los riesgos para salvar el precioso cuadro, este se precipita en el edificio ardiente y se apodera del kakemono, pero encuentra todas las salidas obstaculizadas por el fuego. Pensando únicamente en la salvación de la obra maestra, se da en el cuerpo con la espada un tajo largo y profundo, se desgarra una manga, envuelve en ella la seda pintada y lo hunde todo en su terrorífica herida. El fuego al fin se extingue, y entre las cenizas humeantes se encuentra el cuerpo medio consumido, en cuyo interior reposa, respetado por las llamas, el inestimable tesoro. Demuestra esta historia trágica, a la vez que la fidelidad de un samurái, el precio que nosotros sabemos asignar a una obra maestra. No olvidemos, sin embargo, que el arte solo tiene valor en la medida que habla a nuestro corazón. Puede llegar a ser una obra universal si nosotros sabemos ser universales en nuestras simpatías. Nuestra naturaleza limita la fuerza de la tradición y de las convenciones, del mismo modo que nuestros instintos hereditarios restringen nuestra capacidad para los goces estéticos. Nuestra propia individualidad fija también hasta cierto punto límites a nuestra comprensión y nuestra personalidad estética busca sobre todo sus propias afinidades en las creaciones del pasado. Es verdad, por otra parte, que mediante la cultura nuestro sentido del arte se amplía y cada día vamos siendo más capaces de gozar nuevas expresiones de belleza para las que ayer nos creímos todavía insensibles. Pero después de todo, ¿dejará de ser nuestra propia imagen lo que nosotros vemos en el universo? ¿No será nuestro propio temperamento el que nos impone las maneras de percibir? Los maestros del té solo coleccionaban objetos que correspondieran exactamente a la modalidad de su gusto personal. Recuerdo a propósito de esto una historia que se cuenta de Kobori Einshu. Para cumplimentarle por haber dado una prueba de un gusto perfecto en la elección de sus colecciones, le decían sus discípulos: cada objeto es de tal naturaleza que no hay persona que pueda negarle su admiración. Esto prueba que tenéis mejor gusto que Rikyu, puesto que entre 1000 personas solo habrá una capacitada para admirar su colección. Y a esto, Enshiu respondió tristemente: esa es una gran prueba de mi vulgaridad. Nuestro gran Rikyu tenía la audacia de no admirar más que los objetos que le complacían personalmente, mientras que yo, inconscientemente, me incorporo al gusto de la mayoría. En verdad no hay más que un Rikyu por cada 1000 que puedan llevar el título de maestro del té. Sea de ello lo que fuere, jamás lamentaremos bastante el que la mayor parte del entusiasmo aparente que se siente hoy por el arte no emane de un sentimiento real y profundo. En una época democrática como la nuestra, los hombres aplauden todo lo que es considerado por las masas como lo mejor, sin respeto para los propios sentimientos. Aman lo costoso y no lo refinado, lo que está de moda y no lo que es bello. A las masas populares, la contemplación de los periódicos ilustrados, que son productos de su propio industrialismo, les da un alimento de goce estético, mucho más fácil de digerir que los primitivos italianos o los maestros del Ashikaga que simulan admirar. El nombre del artista es para ellos mucho más importante que la calidad de la obra. Como decía un crítico chino hace ya muchos siglos, el pueblo hace la crítica de la pintura con los oídos. A la falta de gusto personal y de juicio original, debemos los horrores pseudoclásicos que nos acometen hoy por todas partes. Otro error no menos difundido es el de confundir el arte con la arqueología. La veneración inspirada por la antigüedad es uno de los rasgos más nobles del carácter humano, y sería de desear el que estuviera más extendido de lo que está. Los viejos maestros tienen derecho a ser venerados por haber abierto las vías para el progreso futuro, y el solo hecho de que hayan cruzado intactos por los siglos de la crítica y hayan llegado a nosotros cubiertos de gloria impone todos los respetos. Pero sería una locura evidente evaluar solo sus esfuerzos por la medida de la edad. Mientras tanto, dejamos a nuestra simpatía histórica la dirección de nuestro discernimiento estético. Ofrecemos las flores de nuestra aprobación al artista cuando está tranquilamente tendido en su tumba. El siglo XIX, que ha engendrado la teoría de la evolución, a pesar de ello ha creado en nosotros la costumbre de perder de vista al individuo en la especie. Un coleccionista se cuida ante todo de adquirir ejemplares de una escuela o de una época y olvida que una sola obra maestra nos atrae más que una gran cantidad, por grande que sea, de producciones mediocres de una época o de una escuela determinadas. Clasificamos demasiado y no gozamos lo suficiente. El hecho de haber abandonado el método de presentación estética de las obras de arte por el pretendido método de presentación científica ha causado la muerte de algunos museos. Por último, los derechos del arte contemporáneo no pueden quedar ignorados en ningún plano vibrante de la vida. El arte de hoy es el que realmente nos pertenece, es nuestro propio reflejo. Condenarlo es condenarnos a nosotros mismos. Es corriente declarar que la época actual ningún arte posee. Si es así, ¿a quién incumbe la responsabilidad? ¿No es una vergüenza el que, a pesar de todas nuestras rapsodias sobre los antiguos, prestemos tan poca atención a nuestras propias posibilidades? Hay, sin embargo, artistas que luchan, almas fatigadas que se marchitan en la sombra de un helado desdén. En un siglo fijo sobre su propio centro, ¿qué inspiraciones podemos ofrecerles? El pasado puede mirar muy bien con desdén la pobreza de nuestra civilización. El porvenir se reirá de la esterilidad de nuestro arte. Destruimos el arte al destruir la belleza de la vida. ¿Llegará el gran mago que construya, con el tronco de la sociedad moderna, el arpa poderosa cuyas cuerdas vibren un día al impulso de los dedos del genio? Fin del capítulo 5.